Página 153, capítulo 9. El cuento de la tortuga fraguada. «No se figura cuánto me alegra volver a verla, querida», dijo la duquesa mientras enlazaba su brazo afectuosamente con uno de Alicia y se ponían ambas a caminar juntas. Alicia se puso muy contenta de verla de tan excelente humor y pensó que a lo mejor era únicamente la pimienta lo que motivó su salvaje indignación cuando la conoció en la cocina. «Cuando yo sea duquesa», se dijo, no con grandes esperanzas, sin embargo, «no permitiré que en mi cocina haya pimienta. La sopa no la necesita mayormente y debe ser la pimienta la que pone a la gente malhumorada», continuó halagadísima de haber descubierto una nueva especie de regla. «El vinagre, el que los pone agrios. La camomila, amargos. Y el alfeñique, lo que da tanta dulzura a los chicos. Ojalá la gente supiese eso. No serían tan tacaños con ciertas cosas». Había olvidado que la duquesa estaba a su lado y se asustó cuando escuchó su voz cerca del oído. «Está pensando en algo, querida, y se olvida de hablar. No podría decirle exactamente cuál es la moraleja, pero la recordaré dentro de muy poco». «A lo mejor no tiene moraleja», se atrevió a advertir Alicia. «Vamos, criatura», le interrumpió la duquesa. «Todo tiene moraleja. La cuestión es encontrarla». Al hablar, se apretujó más contra Alicia. No le agradó a la niña estar tan pegada a la duquesa. En primer lugar, porque la duquesa era muy fea. Y en segundo lugar, porque su altura era tal que le daba exactamente para apoyar la barbilla en el hombro de Alicia y tenía una barbilla terriblemente molesta. Sin embargo, no quiso ser maleducada y aguantó lo mejor que pudo. «El partido se desarrolla mejor ahora», dijo tanto como para que no decayera la conversación. «Así es», replicó la duquesa. «Y la moraleja en este caso, oh, es el amor, el que hace girar al mundo». «Alguien ha dicho», murmuró Alicia, «que eso se consigue metiéndose cada uno en sus cosas». «Viene a ser lo mismo», dijo la duquesa, clavando más la barbilla en el hombro de Alicia. «Y la moraleja de esto es, cuida los sentidos y los sonidos se cuidarán solos». «¿Cómo le gusta encontrar moraleja en todas las cosas?», reflexionó Alicia. «Sin duda, estás pensando por qué no pongo mi brazo en torno a su cintura», dijo la duquesa tras una pausa. «Pero eso se debe a que no estoy segura del carácter de su flamenco. ¿Hago la prueba?». «Pudiera ser que mordiese», contestó cautelosamente Alicia, sin que la asustara mucho la perspectiva de que el experimento se llevase a cabo. «Muy cierto», opinó la duquesa. «Los flamencos pican. Y la mostaza también pica. Y la moraleja de esto es, Dios los cría y ellos se juntan. Con la única diferencia de que la mostaza y el flamenco no se juntan nunca». «Muy cierto», repitió la duquesa agregando. «Qué concepto clarísimo tiene de la mostaza». «Yo creo que es un mineral», dijo Alicia. «Por supuesto que sí», agregó la duquesa, que parecía estar conforme en todo lo que dijese Alicia. «Y el que quiere mostaza, que la busque, cuya moraleja es, dime con quién andas y te diré quién eres». «Ahora recuerdo», exclamó Alicia, que no estaba prestándole atención. «Es un vegetal». «No parece, pero es». «Estoy completamente de acuerdo con usted», dijo la duquesa. «Y eso tiene su moraleja. Sé lo que quisieras ser. Dicho con más sencillez, nunca te creas otra cosa que lo que podrías parecer a otro que eres o lo que serías o podrías haber sido de no haber sido distinta a lo que habrías parecido al no ser como eres». «Me parece que lo entendería mejor», dijo Alicia con gran cortesía, «si lo hubiese escrito, porque no sigo del todo lo que usted dice». «Sin embargo, Eso no es nada comparado con lo que yo diría si quisiese. Le ruego que no se tome la molestia de aclararme esto último con frases más largas, dijo Alicia. «Oh, no hable de molestias», replicó la duquesa. «Yo le obsequio todo lo que he dicho hasta ahora». «Un regalo muy barato», pensó Alicia. «Es una suerte que los regalos de cumpleaños no sean como este». Pero esto último tampoco se atrevió a expresarlo en voz alta. «¿Otra vez pensamos?», preguntó la duquesa, hincándole nuevamente la barbilla. «Tengo derecho a pensar», replicó Alicia rápidamente, pues estaba empezando a sentirse fastidiada. «Casi el mismo derecho», dijo a la duquesa, «que los cerdos a volar». Aquí, con gran sorpresa de Alicia, la voz de la duquesa fue muriendo gradualmente y sin duda por eso no pudo agregar la moraleja. El brazo que tenía entrelazado con Alicia empezó a temblar. Alicia levantó la vista y allí estaba la reina delante de ellas con los brazos cruzados y una cara terrible de tormenta. «Hermoso día, majestad», empezó a decir la duquesa con voz muy baja. «Cumple un deber al avisarle», manifestó la reina gritando y dando puntapiés en el suelo al mismo tiempo, «que usted o su cabeza están de más, y no quiero repetirlo. Elija». La duquesa eligió y desapareció en el acto. «Sigamos con el partido», dijo la reina a Alicia. Y Alicia estaba tan asustada que no habló, concretándose a seguirla de vuelta al campo de croquet. Los otros invitados, aprovechando la ausencia de la reina, se habían puesto a descansar en la sombra. Sin embargo, apenas la vieron, corrieron presurosos a sus sitios, y la reina se concretó a destacar que la más mínima demora les costaría las vidas. Mientras jugaban, la reina no dejó en ningún momento de regañar a los otros jugadores y gritar «¡Fuera la cabeza! ¡Fuera la cabeza!». Los sentenciados eran tomados bajo custodia por los soldados, los cuales, por supuesto, tenían que dejar de ser arcos para hacer esto, de modo que cuando transcurrió media hora más o menos, no quedaba ningún arco y todos los jugadores, excepto el rey y la reina y Alicia, estaban arrestados y sentenciados a muerte. Luego la reina dejó de jugar, ya casi sin aliento, y le dijo a Alicia, «¿No has visto aún a la señorita Tortuga Fraguada?». «No, ni siquiera sé qué es una tortuga fraguada». «Es la tortuga de la cual hacen la sopa de tortuga, que no tiene tortuga, con cabeza de vaca». «Nunca he visto una». «Entonces, ven conmigo y ella misma te contará su historia». Cuando se alejaban juntas, Alicia oyó al rey decir en voz baja a todos sin distinción particular, «¡Quedan todos perdonados!». Alicia pensó que aquello estaba muy bien, pues le inquietó mucho el número de ejecuciones decretados por la reina. Pronto tropezaron con un grifo dormido al sol. Los que no sepan qué es un grifo, que miren el grabado. «¡Arriba, holgazán!», dijo la reina. «Lleva esta joven a ver a la señorita Tortuga Fraguada y que oiga su historia. Tengo que volver a ocuparme de algunas ejecuciones que he ordenado». Se alejó, dejando a Alicia sola con el grifo. No le gustó mucho el aspecto de aquel bicho, pero pensó que tan segura estaría con él como con aquella reina tan salvaje, y esperó. El grifo se incorporó y se frotó los ojos. Luego siguió a la reina con la mirada hasta que se perdió de vista. «¡Qué divertido!», exclamó a medias y consigo mismo, y a medias dirigiéndose a Alicia. «¿Qué cosa es divertida?», preguntó la niña. «¿Cómo? ¿Ella?», dijo el grifo. «Es una chifladura que tiene. Nunca ejecuta a nadie. ¡Vamos!». «Todo el mundo dice vamos», pensó Alicia, y lo siguió lentamente. «En mi vida me he visto mandada de este modo. Nunca». Ya estaban a bastante distancia cuando vieron a la tortuga fraguada desde lejos. sentada muy triste, sola en el borde de una roca pequeña, y al acercarse, Alicia no pudo reprimir unos suspiros, pues sentía que el corazón se le destrozaba. Le dio mucha lástima. «¿Por qué se aflige tanto?», preguntóle al grifo. Y el grifo contestó casi con las mismas palabras anteriores. «Es una chifladura que tiene. Nunca le aflija nada. ¡Vamos!». Llegaron junto a la tortuga fraguada, que los miró con sus grandes ojos llenos de lágrimas, pero no habló ni una palabra. «Esta señorita», explicó el grifo, «quiere conocer tu historia, quiere». «Yo se la contaré», contestó la tortuga fraguada en un tono profundo y hueco. «Siéntense, siéntense los dos y no digan nada hasta que haya concluido». Se sentaron y nadie habló durante unos minutos. Alicia pensó para sus adentros. «No entiendo cómo puede concluir si nunca comienza». Pero siguió aguardando pacientemente. «Una vez», dijo la tortuga fraguada por último, emitiendo un hondo suspiro, «yo era una tortuga real». Esas palabras fueron seguidas por un silencio prolongado, interrumpido tan solo por las exclamaciones aisladas que escapaban del grifo y el constante suspirar de la tortuga fraguada. Alicia estaba por levantarse y dar las gracias por una historia tan interesante, pero no pudo menos de pensar que debería de haber algo más, y se quedó sentada sin hablar. «De pequeñas», prosiguió por fin la tortuga fraguada con mayor calma, aunque sin dejar de suspirar de cuando en cuando, «íbamos a la escuela del mar. La maestra era una tortuga grande, que solíamos llamar tortugona». «¿Y por qué la llamaban tortugona si era tortuga?», preguntó Alicia. «La llamábamos así porque era la que nos daba clase», respondió enojada la tortuga fraguada. «¡Qué estúpida eres! Deberías avergonzarte de hacer esas preguntas tan simples», añadió el grifo. Y entonces guardaron silencio de nuevo y miraron a la pobre Alicia, que sentía deseos de que se la tragase la tierra. Por último, el grifo le dijo a la tortuga fraguada: «Vamos, amiga, no vas a pasarte el día entero con eso». «Pues bien, íbamos a la escuela en el mar, aunque no lo creas». «Yo no he dicho tal cosa», le interrumpió Alicia. «Sí», replicó la tortuga fraguada. «¡Cállate!», exclamó el grifo antes de que Alicia pudiese replicar. La tortuga fraguada prosiguió: «Nuestra educación fue de las mejores. Más aún, íbamos a clase todos los días». «Yo también he ido a la escuela», dijo Alicia. «No hace falta ponerse orgullosa por tan poca cosa». «¿Con materias adicionales?», preguntó la tortuga fraguada un poco anhelante. «Sí, francés y música». «¿Y lavado de ropa?». «No, claro que no», dijo Alicia indignada. «Ah, entonces tu escuela no era realmente buena», observó la tortuga fraguada en un tono que la denotaba aliviada. «Pues bien, la nuestra nos permitía seguir cursos especiales que figuraban al pie de las facturas. Francés, música y lavado...». «Poca falta pudo hacerles», dijo Alicia, «si vivían en el fondo del mar». «Yo no pude permitirme el lujo de estudiar esas cosas. Tuve que concentrarme al curso regular». «¿Y de qué materia se componía?». «En primer término, lentura y estrujadura. Y todas las ramas de la aritmética: ascensión, retracción, feificación y diversión». «¡Feificación! En mi vida he oído hablar de semejante cosa», dijo Alicia. «¿Qué viene a ser?». El grifo levantó ambas zarpas sorprendido. «¿Nunca has oído hablar de feificación?», preguntó. «¿Y sabes lo que es embellecer?». «Sí», contestó Alicia un poco en duda. «Quiere decir hacer más bella una cosa». «Pues bien», prosiguió el grifo, «si no sabes lo que es feificar, eres una tonta». Alicia no se sintió animada a preguntar más, de modo que se volvió hacia la tortuga fraguada y le dijo: «¿Qué otra cosa tenías que aprender?». «Pepitoria», respondió la tortuga fraguada, contando las asignaturas en sus aletas. «Pepitoria antigua y moderna. ramática y torta fría. En la clase de artes natóricas aprendíamos empujo y postura y también practicábamos estrujación física. ¿Cómo era eso?, preguntó Alicia. Ahora no puedo demostrártelo porque estoy muy dura. El grifo tampoco lo aprendió. No tuve tiempo, dijo el grifo. Yo fui al maestro de lenguas clásicas. Era un viejo deslenguado. Yo a esa clase no fui nunca, dijo suspirando la tortuga fraguada. Enseñaba patín y riego, con todas las enjugaciones y reclinaciones, y ejercicios en la tos activa y la tos pasiva. —¡Exacto, exacto! —exclamó el grifo, suspirando a su vez. Y los dos se cubrieron las caras con las patas. —¿Y cuántas horas tenían de lección? —preguntó Alicia, apresurosa por cambiar de tema. 10 horas el primer día —dijo la tortuga fraguada—, 9 el segundo, y así sucesivamente. Todo lo estudiábamos de memoria. —¡Qué plan más curioso! —exclamó Alicia. —Eran lecciones elementales —aclaró el grifo. Alicia pensó en la disminución de las horas e hizo unos cálculos. —¿Quiere decir entonces —preguntó— que a los 11 días les daban vacaciones? —Claro —respondió la tortuga fraguada. —¿Y qué hacían el día duodécimo? —inquirió Alicia, que empezaba a interesarse. —De lecciones ya basta —exclamó el grifo, interrumpiéndolas con mucha decisión—. Cuéntanos algo acerca de los juegos.